Apunta Dios la espiga en el sembrado suelo. Florece Dios la vid, la dulce flor del vino. El mosto es como un ala abatida en el cielo y Jerez como un sueño de amor en el camino. Entre las largas manos de marzo hechas de viento se deshizo la líquida bendición de la lluvia. Dios por el meteoro da a la tierra sustento y hace verde la viña y a la mies hace rubia. Abril como una alondra voló el cielo cencido. Bajo sus azucenas la maternal arcilla, cual vientre fecundado reposó y en su nido soñó que ya era uva morada la semilla. Mayo perfumó el campo de glorias virginales. Junio entibió la brisa. Julio templó de azules los hondos horizontes y agosto en los jarales colgó el vaho caliente y rojo de sus tules. Cuando septiembre llega se colma el campo de oro. Se hacen las brisas lentas, olorosas, doradas. El aire embiste suave, igual que un manso toro y pies de gozo corren hijuelas y cañadas. Es una bendición septiembre en estos pagos, en donde la azulada y abrupta serranía pierde adustez y busca sal y halagos por la dorada y baja Andalucía. La Virgen Niña nace en su umbral, casi otoño. A sus pies el verano es pájaro que alcanza herido ya y sangrando por un cielo bisoño, casi la zodiacal verdad de la balanza. Septiembre en esta tierra es puro, es la mañana verde del vino, quiere que su luz alboroce. Besa como a una novia la tierra jerezana, Jerez por el aroma y la luz lo conoce. Jerez de torre y garbo, por ventanas y puertas le entra septiembre en triunfo, la embellece y aniña, y todas se hace estampas de maravillas ciertas, el pozo, el campo, el toro, el caballo, la viña. Desde el puerto y Sanlúcar viene el beso marino en la blanca libélula de la brisa jinete. Campo y ciudad se anegan de olor a joven vino y al pie de la cartuja murmura el guadalete. Se despertó en septiembre la viña alborotada como una virgen loca, propicia a sacrificios bajo viril caricia de mano arrebatada, ofreciéndose en dulces y maduros auspicios. La viña es femenina, es una ciega amante del viñador membrudo, fuerte como el sarmiento. Los viñedos son mares verdes, y navegante el hombre con su lucha, su pena y su contento. Inaugura septiembre la vendimia y levanta sus pámpanos al sol dionisíaco y agreste. Desde el frescor del alba vendimiadora canta la siringa de Baco una canción celeste. Porque sobre las cepas del pago jerezano, haciendo hermosos ritos de la fiesta pagana, hay un ángel que tiene un pámpano en la mano y un santo que bendice la luz de esta mañana. La luz de esta mañana vinícola y campera, San Ginés de la Jara la enciende allá en su altura, mientras bajo la tierra albariza y entera sus benditas reliquias dan a la vid dulzura. Rueda ya la temprana brisa por los viñedos oreando las cepas y las frentes en llanto de fecundos sudores. Por los celestes ruedos vayan y vengan voces en alabanza al santo. Suban a los lagares ángeles pisadores y que la fruta encuentre su líquido destino. Que se vacíen una y otra vez los redores y se derrame el mosto, dulce infancia del vino. Que el Padre Sol se vea como en un claro espejo hecho racimos de oro sobre los almijares y que se esparza en gozo por el campo bermejo el olor de esta sangre rubia de los lagares. La dulce geografía dorada y marismeña con pámpanos y tirsos fecundos se decora. Un címbalo su música celeste y azul sueña y se viste de júbilo Jerez vendimiadora. Oh ciudad, blanco y oro, sutil y casi alada de arcangélicas plumas, palma en que el sol se espeja, envuelta en la caricia feliz de la otoñada, Jerez es una novia, septiembre la corteja.